Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy es 12 de enero del 2015, bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad, a la hora del café. En los siguientes minutos les daremos a conocer las noticias culturales más importantes generadas en las últimas horas. Identidad, a la hora del café, presenta los titulares de esta emisión. Guitarrista ecuatoriano Hugo Kendo ofrecerá un concierto solidario en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poemario de Kira Martínez se presentará en esta institución. Canto de Hawái, visto a través de una muestra pictórica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La poeta chilena Margarita Pérez presentó su libro Del Arauco a la Ronda. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura prepara el Festival de Cine Latinoamericano. En el ámbito internacional, la famosa actriz sueca Anita Ekberg, de La Dolce Vita, falleció a los 83 años. Inauguran en Vietnam la primera Semana Cultural de Haití. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la hora del café. El guitarrista ecuatoriano Hugo Kendo, quien está afectado por un delicado problema de salud, presentará un concierto solidario este jueves 15 de enero a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Kendo brindará su concierto al que lo ha denominado Resurrección. Interpretará los temas Soldadito de Chocolate, Sweet Iberia, Canciones Latinoamericanas y Requiem para su madre, entre otros. Le acompañarán otros artistas como el pianista Emilio José Villacís y su padre Osvaldo Villacís en la guitarra. Además, contará con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas. Se inició en la música a los 5 años con la guitarra que su madre le obsequió y descubrió que poseía cualidades para interpretar este instrumento. Publicó el libro Cuando sea grande, en el que recopila las peripecias de su vida, inspirado en una Navidad en la que su madre le regaló un cuaderno para que escribiera sus memorias. Es un libro autobiográfico que busca transmitir un mensaje de esperanza y eternidad ante la precariedad de la existencia humana. La consulta pública de la Cinemateca Nacional tiene un archivo de películas ecuatorianas que el público puede acceder fácilmente, según nos cuenta Patricia Robalino. Consulta pública es una de las áreas de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que alberga un gran archivo de películas ecuatorianas, donde los estudiantes y público en general realizan consultas sobre este cine. Fabián Cadena, director del área de digitalización de la Cinemateca, nos cuenta de su labor en esta unidad. Yo estoy responsable del área de digitalización y de la Cinemateca Digital que estamos ahora montando. ¿Cuántas áreas hay dentro de la consulta pública? Bueno, el espacio de consulta pública, en donde la gente puede venir a consultar las películas, el área de preservación fílmica, se guardan todas las películas, se las custodia y se les mantiene en condiciones adecuadas. El área de documentación, en donde está la catalogación y la investigación sobre todo lo que es el cine ecuatoriano. El área de difusión y digitalización y difusión, que es un poco la... Bueno, en preservación está Hernán Chinchín. En catalogación está Esteban Castillo. Y yo estoy en el área de digitalización y difusión. Todo lo que tenemos es donado. Entonces, cuando llega una película por donación, sea el formato que sea, se hace una ficha de ingreso y un recibo, un primer recibo. Luego se distribuye, depende del área. Cuando es una película, va directamente al área de preservación. donde se hace el tratamiento, la limpieza, y se hace una investigación de cómo se encuentra físicamente. Luego pasa al área de digitalización, en donde se le revisa, se le ve y se le digitaliza la película. Cuando son libros o revistas, por ejemplo documentos, va al área de catalogación, donde se ingresan a la librería directamente después del registro para la consulta al usuario. Y cuando son documentos en digital como DVDs o Blu-ray o documentos en datos, películas en datos, vienen directamente a digitalización, en donde se les hace la manera de, se les hace disco, se hace con una copia de respaldo también, y luego va también a la consulta pública como para el usuario final. La Unidad de Consulta Pública de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura invita a todos los amantes del cine e interesados en observar películas de grandes cineastas ecuatorianos dirigirse a su local, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Avenida 6 de Diciembre y Patria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abrirá la exposición pictórica El Hawái, Canto de la Cosecha Puruá, del artista Daniela Godoy, en la Galería de la Presidencia, el miércoles 14 de enero a las 19 horas. La muestra contiene imágenes que cuentan historias que en la cromática constituyen el imaginario aparentemente lejano o mítico en las ciudades y que están ahí en nuestros campos en peligro de extinción. El Canto del Hawái es una celebración que se inició en la época colonial en la etnia de los Cañaris, con influencia hasta la provincia de Chimborazo. La metodología se basa en cantos, alabanzas, rezos y danzas que darán varios días en tiempo de cosecha. Un indígena que viste un poncho verde, un sombrero y una soga representa Apaqui, que es el personaje principal del Canto del Hawái. Filmes de 11 países se exhibirán en la segunda edición de la Casa Cinefest a realizarse a fines del mes de enero. Nos amplía la información Jamie Chiluiza. La Casa Cinefest constituye una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente, local y latinoamericano. Se exhibirán gratuitamente 27 largometrajes producidos entre el 2012 y 2014, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, entre otros países. Habrá programación de cine infantil, foros con la presentación de directores y productores invitados, además de actividades paralelas. Entre las actividades, se dictará el taller Cómo se hace un largometraje de animación 3D, la experiencia cubana de Meñique, a cargo de Ernesto Padrón. La inauguración se realizará el miércoles 28 de enero a las 19:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, con la proyección del largometraje ganador de la edición anterior, Betty Boo, del director argentino Miguel Coan, quien además brindará un foro después de la proyección. Para Identidad, Jamie Chiluiza. El poemario Extravío de Nathan, de la escritora Akira Martínez, se presentará el jueves 15 de enero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. La obra, publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura, contiene en sus 160 páginas textos poéticos relacionados con el mundo amazónico dividido en cuatro partes o momentos que buscan sumergirnos en un mundo extraño y real al mismo tiempo. Extravío de Nathan, la obra Piel y Mutaciones Soñadas son títulos de este libro en el que la autora entrelaza en cada poema sus sentimientos y advocaciones del mundo animal y la naturaleza o cosmogonía oriental ecuatoriana. La poeta chilena Margarita Pérez presentó su libro Del Arauco a la Ronda. El informe nos tiene Osvaldo Mantilla. De una lluvia tormenta se vuelve ansia no consumada detrás de los postigos del alma. Duele la palabra ponzoñosa que se clava en el alma como puñal, como lanza enclavada justo en el corazón, que de una vez debe quitarse, que la mala sangre fluya como torrente por los agujeros serpentosos de la noche cuando es larga. Con el auspicio del taller literario 2 más 2, 5, la poeta chilena Margarita Pérez presentó su primer libro, Del Arauco a la Ronda, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La bienvenida por parte de la institución la realizó el escritor Gabriel Cisneros, quien manifestó que la casa se siente honrada con este trabajo literario, por cuanto las palabras alimentan nuestro ser. Escuchemos sus palabras. Gracias a Margarita, a Rocío, por estar acá. Gracias a cada uno de ustedes que, con su juicio crítico, con su dimensión de seres grandes, alimentan la casa, la cultura. Pienso en Chile y pienso en las miles de luchas que nos unen, en las miles de formas y de articulaciones grandes que nos alimentan, en el pensamiento de Allende, que irrumpió fuerte en una América para decir que es posible construir un socialismo. La escritora Rocío Soria presentó el poemario Edel Arauco la Ronda e indicó que Margarita, la autora del libro, es como su verso, observante, en cámara lenta y vuela poéticamente. Compartimos varias tardes, sin embargo nunca nos hemos dirigido en serio a la palabra hasta ahora, que me ha entregado su palabra en los versos de este libro. La miro y me identifico. Es ella una mujer poética, está siempre alejada, silenciosa, ajena a todos y a todo, como si fuera ella misma un poema y se releyera sola una y otra vez. Su mirada se pierde en el horizonte. Recuerdo su mirada como si ya lo hubiera visto antes y su sonrisa triste. A veces, ella es como su verso, solo observante en cámara lenta. Sonríe tímida. La abrazo al despedirme y su delgado cuerpo me recuerda el de un ave. Margarita Pérez, escritora chilena, no ocultó su satisfacción por este cariño entregado por la gente ecuatoriana hacia su trabajo poético, que es su primer libro, o como diría su autora, su primer hijo. Fernando Jaramillo, poeta y director del taller 2+25, agradeció a los presentes por participar en la jornada literaria y ser de algún modo cómplices para que esta obra llegue al lector. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros Patricia Buckler. Ella es experta en temas de Medio Oriente y le hemos invitado para que nos ayude a entender sobre qué es lo que pasa en el tema de la religión del Islam específicamente. Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma. Bienvenida, Patricia, qué gusto tenerle a los tiempos acá en nuestros estudios. Sí nos gustaría que nos comente cómo entender el Islam. Bueno, el Islam es una religión monoteísta que cree en un solo Dios y que Mahoma es el profeta y que recibió mensajes de Dios. Y él era iletrado, pero los redactaba a gente que podía escribir. Decía que, bueno, él era el último profeta, que, digamos, Jesucristo era el penúltimo profeta y que consideraban muchos de los profetas del Antiguo Testamento también como profetas. En ese tiempo, cuando aparece esta religión, aparece en Arabia, donde la mayor parte de la gente eran nómadas y no habían códigos de legales escritos. Y entonces muchas de